los pagos de la esquina. Escucho cumbia colombiana, yo bailo cumbia con tu hermana. Pago yo soy y he de seguir, pago yo soy y he de seguir. Bailando cumbia hasta morir, bailando cumbia hasta morir. Soy yo. El vago ese soy yo. El vago soy yo. Escucho cumbia colombiana, yo bailo cumbia con tu hermana. Pago yo soy y he de seguir, pago yo soy y he de seguir. Bailando cumbia hasta morir, bailando cumbia hasta morir. Soy yo.